Bienvenidos. Este es el día número 125. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Ruth, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, que sea ese Espíritu quien nos permita entender y sobre todo vivir la palabra que escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Ruth, capítulo 3. Entonces Noemí, su suegra, le dijo: «Hija mía, yo quisiera conseguirte un lugar seguro donde puedas ser feliz. Por otra parte, vos, el hombre con cuyas servidoras estuviste, es pariente cercano nuestro. Esta noche él estará aventando la cebada en la era. Lávate, perfúmate, cúbrete con tu manto y baja a la era. No dejes que te reconozca antes que termine de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate en el lugar donde él esté acostado. Entonces ve, destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer». Ella le respondió: «Haré todo lo que me has dicho». Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego fue a acostarse junto a la parva de cebada. Ella fue sigilosamente, le destapó los pies y se acostó. A eso de la medianoche el hombre se despertó sobresaltado, y al incorporarse vio que había una mujer acostada a sus pies. «¿Y tú quién eres?», le preguntó. «Soy Ruth, tu servidora», respondió ella. «Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí». Él exclamó: «Que el Señor te bendiga, hija mía. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial mejor que el primero, al no pretender a ningún joven ni pobre ni rico. Y ahora no temas, hija mía. Haré por ti todo lo que me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe muy bien que eres una mujer virtuosa. Es verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y mañana, si él quiere ejercer contigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro. Acuéstate hasta que amanezca». Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque Boaz no quería que se supiera que la mujer había venido a la era. Entonces le dijo: «Trae el manto que tienes puesto y sujétalo bien». Mientras ella lo sujetó, él midió media bolsa de cebada y puso la carga sobre sus hombros. Después ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: «¿Cómo te ha ido, hija mía?». Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y añadió: «Me entregó esta media bolsa de cebada, diciéndome que no debía volver con las manos vacías a la casa de mi suegra». Noemí respondió: «Quédate tranquila, hija mía, hasta que veas cómo se resuelve todo esto. Seguramente, este hombre no descansará hasta arreglar hoy mismo este asunto». Boaz subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó por ese lugar, el pariente del que había hablado antes le dijo: «Amigo, acércate y siéntate aquí». El hombre se acercó y se sentó. Luego Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad diciéndoles: «Siéntense aquí». Ellos se sentaron y él dijo a su pariente: «Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la parcela de nuestro hermano Elimelec. Me ha parecido bien informarte de esto y y sugerirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres ejercer tu derecho de rescate, puedes hacerlo. De lo contrario, dímelo para que yo lo sepa. Tú eres el primero que puede ejercer ese derecho y después vengo yo. El hombre le respondió, «Está bien, lo haré». Pero Booz añadió, «Si le compras a Noemí la parcela de campo, también tendrás que casarte con Ruth, la moabita, esposa del difunto, a fin de perpetuar el nombre de éste sobre el patrimonio». Él respondió, «En esas condiciones yo no puedo comprar porque perjudicaría a mis herederos. Ejerce tú mi derecho porque yo no puedo hacerlo». En Israel existía antiguamente la costumbre de quitarse la sandalia y dársela al otro para convalidar los convenios de rescate o de intercambio. Esta era la manera de testificar en Israel. Por eso el pariente dijo a Booz, «Adquiérela para ti», y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «Ustedes son hoy testigos de que yo compro a Noemí todas las posesiones de Elimelec, de Quilión y de Mahlón. También son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la moabita, que fue mujer de Mahlón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su patrimonio y para que ese nombre no desaparezca de entre sus hermanos ni en la puerta de su ciudad». Toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad y los ancianos respondieron, «Somos testigos. Que el Señor haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Que llegues a ser poderoso en Efratá y adquieras renombre en Belén. Que el Señor te dé una descendencia por medio de esta joven para que tu casa sea como la de Pérez, el hijo que Tamar dio a Judá». Booz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, «Bendito sea el Señor que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le dieron su nombre diciendo, «Le ha nacido un hijo a Noemí», y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, padre de David. Esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Jezrón. Jezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nachzón. Nachzón fue padre de Salma. Salma fue padre de Booz. Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Y Jesé fue padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de Ruth. Salmo número 119, versículos del 113 al 128. Detesto la doblez del corazón y amo tu ley. Tú eres mi amparo y mi escudo, yo espero en tu palabra. Que los malvados se aparten de mí, yo cumpliré los mandamientos de mi Dios. Sé mi sostén conforme a tu promesa y viviré, que mi esperanza no quede defraudada. Dame tu apoyo y seré salvado y fijaré la mirada en tus preceptos. Tú abandonas a los que se desvían de tus preceptos, porque todo lo que piensan es mentira. Tú eliminas como escoria a los impíos, por eso amo tus prescripciones. Mi carne se estremece de temor por ti y respeto tus decisiones. He obrado conforme al derecho y a la justicia, no me entregues a mis opresores.